En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. Para hoy tenemos preparado un programa especial de Semana Santa. Pero antes de meternos en este potente tema de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Siempre he entendido que la existencia de Dios es un descubrimiento personal, aunque algunas religiones o algunos filósofos pueden ayudar orientando con conocimientos, aportes, inquietudes, orientaciones. Este de hoy día no será un programa religioso, ni tampoco de cierta religión escondida, pero sí será un programa con información precisa, de muy buena fuente, indesmentible, para que usted pueda alimentar la verdadera religión, la personal, aquella entre Dios y usted. Recordemos que la palabra religión tiene dos acepciones generalmente aceptadas, que son un origen griego y otros dicen que la palabra viene del latín. En ambos idiomas significa lo mismo. Por ejemplo, el latín viene de religar, reconectar con algo. En este caso, por el contexto, se trata de religar con la deidad. Eso es religión. Sin embargo, para muchas personas, y más en estos días, hay contradicciones entre la palabra religión y el uso que se le da para describir a una, comillas, organización religiosa o jerarquía religiosa, es decir, grupos de personas que animan el ejercicio o la actividad de ciertas creencias y ceremonias, ritos, tradiciones, costumbres, y frecuentemente se organizan bajo la forma de entidades legales, generando entre algunas personas la sensación que Dios pasa a ser propiedad de estas jerarquías religiosas, o en el caso de Jesús de Nazaret, una, comillas, marca registrada. Esto puede generar un sentimiento de dependencia absoluta entre los adeptos en estos grupos y las jerarquías, lo que es nocivo y negativo si reflexionamos hoy a la luz de los escándalos que se han hecho públicos y que tienen que ver con el abuso. Recordemos también que hay países como España y el Estado del Vaticano que cuentan con reliquias, oro, piedras preciosas, que fueron robadas a las culturas originarias de América en invasiones de evangelización. Por otra parte, independientemente de las confusiones y enredos entre los seres humanos, y a pesar de los actos de terror que se han realizado en el nombre de un concepto de Dios por estos grupos religiosos humanos, la deidad, Dios, existe de igual forma por sobre todas estas dimensiones y debe tener un plan para que nosotros le conozcamos. Esta es la creencia de muchos en el mundo, en todos los tiempos y por miles de años, y viene desde el fuero íntimo de cada persona, con preguntas típicas como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo surgió todo lo que existe? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe vida después de la muerte? Y mil preguntas más. Estas pistas que se le han ido entregando a los hombres y mujeres constituyen la revelación, es decir, tal como el abrir de las cortinas en un escenario, la verdad se ha ido entregando a la especie humana en forma gradual y progresiva, a medida que su entendimiento es capaz de reconocer esta información, procesarla y llevarla a formar parte de su vida. Mi duda cuando me hablaban de los libros, entre comillas, sagrados, y que yo siempre planteé es: ¿acaso cuando cierro la tapa trasera del Nuevo Testamento, allí terminó la revelación? ¿Esto es todo lo que se le entregó a la humanidad acerca de Dios? Mi duda era válida por la cantidad de incongruencias que se descubren cuando uno lee estos libros sagrados. Por ejemplo, ¿por qué en los textos escritos por los evangelistas no hay relatos que nos hablen de Jesús, nombrando a Yahvé como su padre? ¿Por qué se mezcla el Nuevo Testamento, es decir, la vida pública de Jesús de Nazaret, con el Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo hebreo? Por otro lado, lo absurdo es que fueron los seguidores de Yahvé quienes organizaron el asesinato de Jesús, el Hijo de Dios, y después se confabularon para que el pueblo judío no se entere de su resurrección. Pero esto es parte de la historia que quiero contarles en estos programas y que está relatada en algunos documentos del libro Durantia, que es la quinta revelación de época y que difundo para que ustedes también investiguen y se formen su propio juicio. Para poner un poco las cosas en orden, les voy a contar, antes de iniciar esta parte del programa, quién era Jesús de Nazaret. Así como en otros programas les he contado quién era Yahvé, hoy día les voy a contar quién era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tenía una misión acá que nosotros ahora recién nos estamos enterando. Y esta historia está contada en la parte 4 del libro Durantia, en una sección que se llama La vida y las enseñanzas de Jesús, en la página 1323 en adelante. Y aquí hay que adelantar algunas palabras que van a escuchar ustedes. Para que no se bloqueen, yo les digo de qué se trata. Cuando hablan los reveladores de Nevadón, en alguna parte ustedes van a escuchar esta palabra. Nevadón es el nombre del universo del cual nuestro sistema solar forma parte. Es verdad, existen varios universos en el espacio. No es solamente un universo. Cuando escuchen hablar de Micael, estamos hablando del creador de este universo que nosotros, que es nuestro Jesús de Nazaret. Y por lo tanto se le llama a él Micael de Nevadón. Y nuestro Micael de Nevadón forma parte de una orden de seres celestiales que son hijos del Padre Universal también y cuya misión es ayudar al Padre Universal en la creación de los universos. Por lo tanto, Micael de Nevadón es un hijo creador. Existen muchos, pertenecen a la orden de los Micaeles. Todas estas son palabras nuevas que ustedes están escuchando y la idea es que usted abra su mente, abra su corazón y dele vueltas y siga investigando. Cuando escuchen hablar de los seres intermedios, se trata, nos hablan de unos personajes, de unos seres que son habitantes también de este planeta, pero que tienen otra estructura física, están hechos de una mezcla entre espiritual y material, por así decir, muy fino, nosotros no los podemos percibir, pero ellos sí a nosotros nos pueden ver. Y muchos de estos seres intermedios nos ayudan también a desempeñarnos en nuestras actividades, dependiendo del alcance o del nivel espiritual de las personalidades de los seres humanos, ¿verdad? Que están haciendo cosas por el resto de la humanidad, ellos también nos asisten y nos ayudan. A veces también se le confunde con los ángeles. Los ángeles también existen. Más adelante, algún día les voy a contar. Otra palabra que ustedes van a escuchar, no sé si en este relato que viene a continuación, pero sí cuando hablen de los niveles morontiales o de la morontia, es una forma de existencia material también de la cual está hecha el alma de los seres humanos. Nosotros estamos hechos de un cuerpo físico, electroquímico. Es la mejor descripción de lo físico que nosotros somos. Pero a medida que nosotros vamos evolucionando en esta vida, con nuestros actos de amor, nuestros actos de bondad, nosotros vamos generando otro cuerpo que es el alma. El alma tiene naturaleza morontial y cuando nosotros nos morimos, es decir, el cuerpo físico se acaba, deja de funcionar, esta alma es la que trasciende y sigue existiendo en los niveles espirituales superiores. Y el destino de esta alma es alcanzar algún día la eternidad cuando nosotros nos convirtamos en espíritu, nos fusionemos con el ajustador residente. Ajustador residente es otro concepto que se maneja acá, que también lo enseñó Jesús de Nazaret. No está en los evangelios claramente esto transcrito, los apóstoles parece que no lo entendieron, pero el ajustador residente o monitor divino también que se le llama, es un pedazo del Padre Universal que tenemos todos en nuestro corazón y forma parte del funcionamiento de nuestro cuerpo y tiene su misión guiar nuestros pensamientos en la búsqueda de los niveles espirituales de la Deidad. Eso por ahora para adelantarles a lo que viene. Y nos relatan estos reveladores lo siguiente. Esta colección de documentos ha sido patrocinada por una comisión de 12 seres intermedios Durantia, bajo la supervisión de un Melquisedec, director del Grupo Revelador. La base para esta narración fue suministrada por el ser intermedio secundario a quien le fuera encomendada la custodia superhumana del apóstol Andrés. Y el relato en el libro parte ahora con un discurso que nos da Melquisedec diciéndonos lo siguiente. Melquisedec dice: he sido encomendado por Gabriel para supervisar la nueva presentación de la vida de Micael durante su estadía en Urantia en semejanza de carne mortal. Soy el director Melquisedec de la Comisión Reveladora a cargo de esta tarea y he sido autorizado para presentar esta narrativa de ciertos acontecimientos inmediatamente precedentes a la llegada del Hijo Creador a Urantia para recorrer la última etapa de su experiencia auto-otorgadora en el universo. Vivir tales vidas idénticas a las que él impone a los seres inteligentes de su propia creación, otorgándose así en semejanza de sus varias órdenes de seres creados, es parte del precio que cada hijo creador debe pagar si quiere adquirir la soberanía plena y suprema en el universo de cosas y seres por él creados. Así entonces, aquí ahora sabemos cuál era la misión de Jesús de Nazaret acá en este planeta. Ahora sabemos quién era Jesús de Nazaret. No era otro que el creador del universo de nombre Nevadón, del cual nuestro planeta forma parte en el sistema de Satania y somos el planeta número 606 y el nombre con el cual se nos conoce afuera es Urantia. Así entonces, Micael de Nevadón realmente es un hijo creador, pertenece a la orden de los hijos creadores del Padre Universal y su misión es crear universos y diseñar un sistema de evolución espiritual para los seres que allí habitan de manera que puedan ellos algún día llegar a conocer al Padre Universal. Les quiero comentar ahora otra parte de la vida de Jesús que es desconocida son sus conversaciones con discípulos que él fue haciendo en sus viajes por distintos sectores de Mesopotamia, Roma, Grecia. Lo que nos cuentan acá los reveladores es una conversación que tuvo Jesús de Nazaret con Angamón, el líder de los estoicos, una temporada que él pasó en Roma. Antes de iniciar su vida pública, antes de comenzar a trabajar con los apóstoles, Jesús de Nazaret recorrió muchos lugares. Conoció mucha gente y entre otras cosas estuvo en Roma. Y fue con Angamón, el líder de los estoicos, con quien Jesús pasó una noche entera conversando los primeros días de su estadía en Roma. Este hombre, Angamón, luego se convirtió en un gran amigo de Pablo y resultó ser uno de los principales sostenedores de la iglesia cristiana en Roma. Nunca Angamón supo que cuando Pablo le hablaba del maestro crucificado, nunca supo que era la misma persona que él había conocido. En esencia, y dicho en lenguaje moderno, Jesús enseñó a Angamón, la norma de los valores verdaderos debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna. Un mortal ascendente debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras, parciales e inferiores. El científico como tal está limitado al descubrimiento de las conexiones entre los hechos materiales. Formalmente este científico no tiene el derecho de afirmar que es un materialista o un idealista, porque al hacerlo está renunciando a la actitud de un verdadero científico, ya que todas y cada una de tales afirmaciones son la esencia misma de la filosofía. Sigue Jesús diciendo, si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. Voy a repetir esto que lo dijo hace 2000 años. Veamos lo que está pasando hoy día con la sociedad. Él dijo, si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. Una ciencia puramente materialista alberga dentro de ella la semilla potencial de la destrucción de toda aspiración científica,

Hasta que alcances los niveles del paraíso, la bondad será siempre más una búsqueda que una posesión, más una meta que una experiencia del logro. Pero hambriento y sediento de rectitud, experimentarás una satisfacción creciente en el alcance parcial de la bondad. La presencia del bien y del mal en el mundo es, en sí misma, una prueba positiva de la existencia y de la realidad de la voluntad moral del hombre. La personalidad que así identifica estos valores y es capaz de elegir entre estos. Cuando el mortal ascendente alcance el paraíso, su capacidad para identificar al yo con los verdaderos valores espirituales se ha aumentado hasta el punto en que resulta el logro de la perfección de la posesión de la luz de la vida. Tal personalidad espiritual perfeccionada llega a unificarse tan completa, divina y espiritualmente con las cualidades supremas y positivas de la bondad, la perfección y la verdad, que no queda ninguna posibilidad de que dicho espíritu recto pueda arrojar sombra negativa alguna de mal potencial al ser expuesto a la penetrante luminosidad de la luz divina de los infinitos gobernantes del paraíso. En todas estas personalidades espirituales, la bondad ya no es parcial, contrastante y comparativa. Se ha convertido en divinamente completa y en espiritualmente plena. Se acerca a la pureza y a la perfección del Supremo. Sigo leyendo, amigos, estas son las palabras de Jesús de Nazaret. Él dice, la posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero la realidad del mal no es necesaria. Una sombra es sólo relativamente real. El mal real no es necesario como experiencia personal. El mal potencial actúa igualmente bien como estímulo para la decisión en los reinos del progreso moral en los niveles más bajos del desarrollo espiritual. El mal se vuelve una realidad de la experiencia personal sólo cuando una mente moral hace del mal su elección. Esto fue lo que explicó Jesús de Nazaret hace más de 2000 años en Roma, una noche, a un filósofo cínico respecto de qué era el bien y el mal. Si ustedes vuelven a escuchar este párrafo de este programa, lo repiten, nunca se olviden que estos son los textos que relatan las palabras que usó Jesús de Nazaret, cómo hilvanaba las frases. No es fácil escuchar, no es fácil tampoco leer. Sin embargo, si usted se relaja, va a sentir que estas palabras de Jesús de Nazaret, que hoy día usted conoce a través de mi voz, pero están ya en su corazón. Ahora, en esta parte del programa, quiero transmitirles una parte muy dolorosa, muy fuerte de la historia final de la vida en su etapa final de Jesús de Nazaret, y que, según lo que nos cuentan los reveladores y según lo que uno deduce de la lectura de estos documentos, están el acto final, el último discurso que hizo Jesús de Nazaret en el templo de Jerusalén y que explica por qué procedieron con la dureza y la tremenda violencia en contra de él. Si ustedes escuchan el último discurso de Jesús en el templo, se van a explicar entonces cuál fue la causa del asesinato de Jesús de Nazaret a mano de la jerarquía eclesiástica de la época allá en Jerusalén. Otra cosa que voy a hacer, no voy a interrumpir la lectura del discurso de Jesús en el templo, el último discurso, porque no quiero cortar el hilo, cómo fue que él hilvanó las ideas y de qué manera se las presentó al público que estaba ahí, donde se encontraban la jerarquía máxima de los fariseos, los saduceos, todos los que dirigían el Sanedrín, que él esperó que estuvieran todos para decirle lo que le dijo, y fue muy directo, y yo no quiero cortar el relato para que ustedes también estén de alguna manera en su imaginación presenciando esta escena. Poco después de las 2 de la tarde de ese martes, Jesús, acompañado por 11 apóstoles, José de Arimatea, los 30 griegos y algunos discípulos específicos, llegó al templo y pronunció su último sermón en los patios del edificio sagrado. El propósito de este discurso era el dar su último llamado al pueblo judío y la acusación final contra los enemigos vehementes que buscaban su destrucción: los escribas, los fariseos, los saduceos y los principales líderes religiosos de Israel. A lo largo de la mañana, varios grupos habían tenido la oportunidad de hacer preguntas a Jesús. Esta tarde nadie le preguntó nada. Cuando el maestro comenzó a hablar, el patio del templo estaba silencioso y ordenado. Los cambistas de dinero y los mercaderes no se habían atrevido a volver a entrar al templo después de haber sido expulsados el día anterior por Jesús y una multitud tumultuosa. Antes de comenzar el discurso, Jesús miró tiernamente a este público que tan pronto escucharía su discurso de despedida, su mensaje de misericordia a la humanidad, combinado con la última denuncia de los falsos maestros y los fanáticos líderes de los judíos. He estado con vosotros este largo tiempo, yendo y viniendo por la tierra, proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres. Y muchos han visto la luz y por la fe han entrado al reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho muchas obras maravillosas, aún hasta la resurrección de muertos. Muchos enfermos y afligidos han sido curados porque han creído. Pero toda esta proclamación de verdad y curación de las enfermedades no abrió los ojos de los que se niegan a ver la luz, los que están decididos a rechazar este evangelio del reino. De toda forma posible que esté de acuerdo con el hacer la voluntad de mi Padre, yo y mis apóstoles nos hemos esforzado por vivir en paz con nuestros hermanos, por conformar con los requisitos razonables de las leyes de Moisés y de las tradiciones de Israel. Hemos persistentemente buscado la paz, pero los líderes de Israel no lo quieren así. Al rechazar la verdad de Dios y la luz del cielo, se han estado aliando con el error y con las tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas, y ya habéis entrado en la felicidad y libertad de la conciencia de la filiación de Dios. Y atestiguaréis que he ofrecido esta misma filiación de Dios a toda la nación judía, aun a aquellos mismos hombres que ahora buscan mi destrucción. Aun ahora mi Padre recibiría a estos maestros cegados y a estos líderes hipócritas si tan solo se volvieran a Él y aceptarán su misericordia. Aún ahora no es demasiado tarde para que reciba esta gente la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre. Mi Padre ha tratado por mucho tiempo con misericordia a esta gente. Generación tras generación enviamos nuestros profetas para enseñarles y advertirles, y generación tras generación ellos mataron a estos maestros enviados por el cielo. Y ahora, vuestros obstinados altos sacerdotes y vuestros potentados testarudos siguen haciendo la misma cosa. Así como Herodes ocasionó la muerte de Juan, vosotros del mismo modo os preparáis para destruir al Hijo del Hombre. Hasta tanto haya una posibilidad de que los judíos se vuelvan a mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob mantendrá tendidas sus manos de misericordia hacia vosotros. Pero cuando hayáis llenado vuestra copa de impenitencia y cuando ya hayáis rechazado finalmente la misericordia de mi Padre, esta nación será abandonada a sus propias luces y rápidamente caerá en un fin ignominioso. Este pueblo fue llamado para ser la luz del mundo, para mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios. Pero tanto os habéis alejado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos que vuestros líderes están a punto de cometer la suprema locura de todos los tiempos, porque están por rechazar finalmente el don de Dios a todos los hombres y a todos los tiempos, la revelación del amor del Padre en el cielo por todas sus criaturas en la tierra. Una vez que rechacéis esta revelación de Dios al hombre, el reino del cielo será entregado a otros pueblos, a aquellos que lo reciban con regocijo y felicidad. En nombre del Padre que me envió, yo os advierto solemnemente que estáis a punto de perder vuestra posición en el mundo como abanderados de la verdad eterna y custodios de la ley divina. Estoy en este momento ofreciéndoos vuestra última oportunidad de presentaros y arrepentiros para significar vuestra intención de buscar a Dios con todo vuestro corazón y de entrar como niños y por la fe sincera en la seguridad y salvación del reino del cielo. Mi Padre por mucho tiempo ha laborado por vuestra salvación y yo he descendido para vivir entre vosotros y mostraros personalmente el camino. Muchos, tanto entre los judíos como entre los samaritanos y aún entre los gentiles, han creído el Evangelio del Reino, pero los que deberían ser los primeros en adelantarse y aceptar la luz del cielo se han negado repetidamente a creer la revelación de la verdad de Dios. Dios revelado en el hombre y el hombre elevado a Dios. Esta tarde mis apóstoles están aquí ante vosotros en silencio, pero pronto oiréis sus voces resonando con el llamado a la salvación y con la admonición de uniros que en el reino celestial como hijos del Dios vivo. Ahora pues, llamo a testimonio a estos, mis discípulos y creyentes en el Evangelio del Reino, así como también a los mensajeros invisibles a su lado, de que una vez más he ofrecido a Israel y a sus dirigentes liberación y salvación. Pero todos vosotros contempláis cómo la misericordia del Padre es despreciada y cómo son rechazados los mensajeros de la verdad. Sin embargo, os advierto que estos escribas y fariseos aún están sentados en el trono de Moisés y por lo tanto, hasta que los altísimos que gobiernan los reinos de los hombres sobrecojan finalmente esta nación y destruyan el sitio de estos potentados, yo os exhorto a que cooperéis con estos ancianos de Israel. No se os requiere que os unáis con ellos en sus planes de destrucción del Hijo del Hombre, pero en todo lo que se relaciona con la paz de Israel, debéis someteros a ellos. En todos estos asuntos, haced lo que ellos os ordenan, y cumplid con la esencia de la ley, pero no sigáis el ejemplo de sus malas obras. Recordad, este es el pecado de estos gobernantes, que dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Bien sabéis cómo estos líderes echan pesadas cargas sobre vuestros hombros, cargas difíciles de llevar, pero no están dispuestos ni de levantar un dedo para ayudarles a vosotros que lleváis cargas tan pesadas. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con tradiciones. Además, estos gobernantes egocéntricos se deleitan en hacer sus buenas obras para ser vistos por los hombres. Agrandan sus filaterías y ensanchan los bordes de su manto oficial. Anhelan los sitios principales en los festines y demandan las sillas de honor en las sinagogas. Codician las salutaciones laudatorias en las plazas públicas y quieren que todos les llamen rabinos. Aún mientras buscan así ser honrados por los hombres, en secreto se apoderan de las casas de las viudas y sacan provecho de los servicios del templo sagrado. Estos hipócritas oran pretenciosa y prolongadamente en público y dan limosna para atraer la atención de sus semejantes. Aunque vosotros debéis honrar a vuestros dirigentes y reverenciar a vuestros maestros, no debéis llamar padre a ningún hombre en el sentido espiritual, porque hay uno solo que es vuestro padre, aún Dios. No tratéis tampoco de dominar a vuestros hermanos en el reino. Recordad, os he enseñado que el que quiere ser más grande entre vosotros debe ser el siervo de todos. Si presumís exaltaros ante Dios, con certeza seréis humillados, pero los que verdaderamente se humillan serán con certeza exaltados. Buscad en vuestra vida diaria no la autoglorificación, sino la gloria de Dios. Someted inteligentemente vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre en el cielo. No interpretéis mal mis palabras. No tengo malicia alguna contra los altos sacerdotes y los potentes que aún en este momento buscan mi destrucción. No tengo mala voluntad contra estos escribas y fariseos que rechazan mis enseñanzas. Yo sé que muchos de vosotros creen en secreto, y sé que profesaréis abiertamente vuestra lealtad al reino cuando llegue mi hora. Pero, ¿cómo podrán justificarse vuestros rabinos que profesan hablar con Dios y tienen la presunción de rechazar y destruir a aquel que viene para revelar al Padre a los mundos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Queréis cerrar las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros, tan solo porque ignoran los caminos de vuestra enseñanza. Os negáis a entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que podéis para prevenir que entren todos los demás. Estáis de pie, dándole la espalda a las puertas de la salvación, y peleáis con los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas que sois! Porque en verdad recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, no os conformáis hasta hacerle dos veces peor de lo que era como hijo de los paganos. ¡Ay de vosotros, altos sacerdotes y rectores, que os apropiáis de los bienes de los pobres y demandáis onerosos impuestos de los que quieren servir a Dios como piensan que ordenó Moisés! Vosotros, que os negáis a mostrar misericordia, ¿podéis esperar misericordia en los mundos venideros? ¡Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos! ¿Qué se puede esperar de una nación cuando los ciegos conducen a los ciegos? Ambos tropezarán y caerán al abismo de la destrucción. ¡Ay de vosotros, que disimuláis al jurar! Sois tramposos, porque enseñáis que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Sois todos necios y ciegos. Ni siquiera sois uniformes en vuestra deshonestidad. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que supuestamente ha santificado al oro? También enseñáis que si un hombre jura por el altar, no es nada. Pero que si jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Nuevamente sois ciegos ante la verdad, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar tal hipocresía y deshonestidad a los ojos de Dios en el cielo? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos y todos los demás hipócritas que se aseguran de diezmar la menta, el eneldo y el comino y hacen caso omiso de los asuntos más serios de la ley de la fe, la misericordia y la justicia? Dentro de lo razonable, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. De verdad, sois guías ciegos y maestros necios. Coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas! Escrupulosamente limpiáis la parte de afuera de la copa y del plato, pero adentro queda la suciedad de la extorsión, los excesos y la decepción. Sois espiritualmente ciegos. ¿Acaso no reconocéis cuánto mejor sería limpiar primero la parte de adentro de la copa y luego el agua que derramare fuera limpiaría por sí mismo lo de afuera? Vosotros viciosos, malvados, hacéis que las manifestaciones exteriores de vuestra religión se conformen con la letra de vuestra interpretación de la ley de Moisés, mientras que vuestra alma está hundida en iniquidad y llena de asesinato. ¡Ay de vosotros que rechazáis la verdad y os burláis de la misericordia! Muchos entre vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de los huesos de hombres muertos y todo tipo de inmundicia. Aún así vosotros, que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis por fuera como santos y rectos a los hombres, pero por dentro vuestro corazón está lleno de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, falsos guías de una nación! Habéis construido más allá un monumento a los profetas mártires de antaño, mientras complotáis para destruir aquel de quien ellos hablaban. Adornáis los monumentos de los justos y presumís que si hubierais vivido en los días de vuestros padres, no habríais matado a los profetas. Y con este pensamiento santurrón, sois los hijos protervos de los que mataron a los profetas. Id pues, y llenad la copa de vuestra condenación hasta su plenitud. ¡Ay de vosotros, hijos del mal! Juan en verdad os llamó los descendientes de las víboras. Y yo os pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunciara sobre vosotros? Pero aún ahora os ofrezco en nombre de mi Padre misericordia y perdón. Aún ahora os tiendo la mano amante de la hermandad eterna. Mi Padre os ha enviado los sabios y los profetas. A unos vosotros perseguisteis, a otros matasteis. Luego llegó Juan y proclamó el advenimiento del Hijo del Hombre, y a él vosotros destruisteis después de que muchos habían creído sus enseñanzas. Ahora os preparáis a derramar aún más sangre inocente. ¿Acaso no comprendéis que llegará el día terrible del juicio, cuando el juez de toda la tierra requerirá de este pueblo que rinda cuentas de la forma en que rechazaron, persiguieron y destruyeron a estos mensajeros del cielo? ¿Acaso no comprendéis que debéis rendir cuentas a todos de esta sangre justa? Desde el primer profeta asesinado hasta los tiempos de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Si continuáis por este camino malvado, puede que este rendimiento de cuenta os sea requerida en esta misma generación. Oh Jerusalén, oh hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y matado a los maestros que os fueron enviados, aún ahora yo juntaría a vuestros hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero vosotros no queréis. Ahora yo me despido de vosotros. Habéis oído mi mensaje y habéis tomado vuestra decisión. Los que creyeron mi evangelio están aún ahora a salvo en el reino de Dios. A vosotros, que habéis elegido rechazar la ofrenda de Dios, yo os digo que ya no me veréis enseñando en el templo. Mi obra para vosotros está hecha. He aquí que ahora yo salgo con mis hijos y vuestra casa os queda desolada. Luego el maestro terminó aquí su discurso, señaló a sus seguidores que partieran del templo. Amigos, hasta aquí la lectura del último discurso que dio nuestro amado Jesús en el templo. Voy a seguir agregando más antecedentes, pero si ustedes escuchan bien, se van a dar cuenta de que los líderes de los judíos tenían razones más que de sobra para querer acabar con el maestro. No había ningún diseño previo, no estaba la voluntad de nadie que ocurriera lo que ocurrió. Fue solo la maldad de estos mismos a quien Jesús los denunció ante todas las personas. Fueron ellos los que tomaron la decisión, después de este discurso, de acabar de una buena vez con este tipo que lo estaba complicando ya más de lo que ellos podían aceptar. Esta es una reflexión que agregan acá los seres intermedios y todas las personalidades que observaron y analizan los hechos que ocurrieron en el planeta en ese momento. Y esto es, lo denominaron ellos en resumen, de la posición del judío. Esto está en la página 1909 del libro de Durantia. El hecho de que los líderes espirituales y maestros religiosos de la nación judía en cierto momento rechazaron las enseñanzas de Jesús y conspiraron para ocasionar su muerte cruel no afecta de ninguna manera la posición de cada judío ante los ojos de Dios. Este hecho no debe motivar a los que profesan seguir al Cristo a que tengan prejuicios contra el judío, su semejante mortal. Los judíos como nación, como grupo sociopolítico, pagaron plenamente el precio terrible de rechazar al príncipe de la paz. Hace mucho tiempo que cesaron de ser los abanderados espirituales de la verdad divina para las razas de la humanidad. Pero no es esta razón válida para que los descendientes de estos antiguos judíos deban seguir y deban sufrir las persecuciones que han caído sobre ellos a manos de los seguidores intolerantes, inmeritorios y prejuiciosos de Jesús de Nazaret, quien fue judío de nacimiento en la tierra. Muchas veces esta persecución y este odio irrazonable, que nada tienen que ver con la naturaleza de Cristo contra los judíos modernos, acaba en sufrimiento y muerte de judíos inocentes y sin ofensa, cuyos antepasados mismos en los tiempos de Jesús aceptaron de todo corazón su evangelio y finalmente murieron sin vacilar por esa verdad en la cual creían tan sinceramente. ¿Qué escalofrío de horror corre por los seres celestiales cuando contemplan a los seguidores profesos de Jesús perseguir, atormentar y aún asesinar a los descendientes de Pedro, Felipe, Mateo y de otros judíos palestinos que tan gloriosamente dieron sus vidas como los primeros mártires del evangelio del reino del cielo? ¿Cuán cruel e irrazonable es obligar a niños inocentes a que sufran por los pecados de sus progenitores, por malas acciones que ignoran por completo sin tener responsabilidad alguna por aquellas? Además, actuar tan cruelmente en nombre de aquel que enseñó a sus discípulos a que amaran aún a sus enemigos. Ha sido necesario en este relato de la vida de Jesús ilustrar la manera en que algunos de sus compatriotas judíos lo rechazaron, conspirando para ocasionar su muerte ignominiosa. Pero queremos advertir a todos los que lean esta narrativa que la presentación de este recital histórico no justifica de ninguna manera el odio injusto ni perdona la inicua actitud mental que tantos cristianos profesos han manifestado durante tantos siglos contra los judíos. Los creyentes en el reino, los que siguen las enseñanzas de Jesús, deben dejar de maltratar a los judíos con el pretexto de que estos fueron culpables de rechazar a Jesús y crucificarlo. El Padre y su Hijo Creador no han cesado nunca de amar a los judíos. Dios no hace acepción de personas, y la salvación es para los judíos tanto como para los gentiles. Entonces ahora vamos a ver lo que nos cuentan acá, y esto es interesante, qué fue lo que pasa después en el Sanedrín, página 1909. Dicen ellos, a las 8 de la noche de este martes se convocó la fatídica reunión del Sanedrín. En muchas ocasiones previas, este supremo tribunal de la nación judía había decretado en forma casual la muerte de Jesús. Muchas veces este augusto cuerpo gobernante determinó poner punto final a su obra, pero nunca antes habían resuelto arrestarlo y ocasionar su muerte a toda costa. Fue justo antes de la medianoche de este martes 4 de abril del año 30 después de Jesucristo. ¿Escucharon? Ahí está la fecha exacta. El martes 4 de abril del año 30 después de Jesucristo, cuando el Sanedrín, así como estaba compuesto en ese momento, votó oficial y unánimemente imponer la sentencia de muerte a Jesús y a Lázaro. Esta fue la respuesta al último llamado del maestro a los potentados de los judíos, llamado hecho solo unas pocas horas antes en el templo, y esto representó su reacción de amargo resentimiento ante la última y vigorosa acusación de Jesús contra estos mismos altos sacerdotes y saduceos y fariseos impenitentes. La resolución de condenar a muerte, aún antes de su juicio, al Hijo de Dios, fue la respuesta del Sanedrín a la última oferta de misericordia celestial que fuera extendida jamás a la nación judía como tal. Desde este momento en adelante, los judíos se encontraron solos para completar el breve y corto periodo que les quedaba de vida nacional, como cualquier otro grupo puramente humano entre las naciones durante. Israel había repudiado al hijo de aquel Dios que hiciera un pacto con Abraham, y el plan de que los hijos de Abraham fueran los portadores de la luz de la verdad en el mundo se hizo añicos. Se había abrogado el pacto divino y se aproximó a pasos agigantados el fin de la nación hebrea. Los funcionarios del Sanedrín recibieron la orden de arrestar a Jesús temprano a la mañana siguiente, pero con instrucciones de que no debía ser arrestado en público. Se les dijo que planearan arrestarlo en secreto, preferiblemente en forma repentina y de noche, comprendiendo que tal vez no volvería ese día miércoles para enseñar en el templo. Ellos instruyeron a estos oficiales del Sanedrín que lo traigan ante el tribunal judío en algún momento antes de la medianoche del jueves. Esa era la orden. Por otro lado, al concluir Jesús su último discurso en el templo, los apóstoles sufrieron una vez más un estado de confusión y consternación. Antes de que el maestro comenzara su denuncia terrible contra los potentados judíos, regresó Judas al templo. Todos los doce así oyeron la última mitad del último discurso de Jesús en el templo. Fue desafortunado que Judas Iscariote no hubiera podido oír la primera mitad de este discurso de despedida, que contenía la oferta de misericordia. Él no oyó esta última oferta de misericordia a los líderes judíos, porque aún se encontraba conferenciando con cierto grupo de saduceos, parientes y amigos con los cuales había almorzado, y con los cuales estaba discutiendo la forma más adecuada de desasociarse de este Jesús y de sus hermanos apóstoles. Fue al escuchar la acusación final del maestro contra todos los líderes y gobernantes judíos cuando Judas final y plenamente decidió abandonar el movimiento del evangelio y lavarse las manos de todo el asunto. Sin embargo, abandonó el templo en compañía de los doce. Fue con ellos al Monte de los Olivos, donde con sus hermanos apóstoles escuchó este discurso fatídico sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de la nación judía, y permaneció con ellos ese martes por la noche en el nuevo campamento cerca de Getsemaní. Además, la multitud que escuchó a Jesús pasar de su llamado compasivo a los líderes judíos al reproche subitáneo y ardiente que lindaba en una denuncia sin cuartel, se quedó pasmada y anonadada. Esa noche, mientras el Sanedrín estaba sentado decidiendo la sentencia de muerte contra Jesús, y mientras el maestro, sentado con sus apóstoles y algunos de sus discípulos en el Monte de los Olivos, estaba pronosticando la muerte de la nación judía, toda Jerusalén estaba involucrada en una discusión seria y callada de una sola pregunta: ¿qué harán con Jesús? En la casa de Nicodemo, más de 30 judíos prominentes que eran creyentes secretos del reino se reunieron y debatieron el curso de acción que debían de seguir en caso de una rotura abierta con el Sanedrín. Todos los presentes acordaron que declararían abiertamente su alianza con el maestro en la hora misma en que se enteraron de su arresto. Esto fue precisamente lo que hicieron. Los saduceos, que ahora controlaban y dominaban el Sanedrín, deseaban eliminar a Jesús por las siguientes razones. Temían, uno, temían que el aumento del favor popular por parte de las multitudes pusiera en peligro la existencia de la nación judía debido a una posible involucración con las autoridades romanas. Dos, su celo por la reforma en el templo ponía directamente en peligro los ingresos económicos de ellos. La purificación del templo afectaba su bolsa. Tres, se sentían responsables de la preservación del orden social y temían las consecuencias de una expansión ulterior de la extraña y nueva doctrina de Jesús de la hermandad de los hombres. Los fariseos, otro punto, tenían motivos distintos por su deseo de ver que Jesús sea matado. Los fariseos le temían porque, uno, se había dispuesto en terminante oposición a la dominación tradicional que ellos ejercían sobre el pueblo. Los fariseos eran ultraconservadores y resentían amargamente estos ataques supuestamente radicales a su prestigio establecido como maestros religiosos. 2. Sostenían que Jesús estaba en contravención de la ley, que exhibía un desprecio total por el sábado y por sus numerosos otros requisitos legales y ceremoniales. 3. Lo acusaban de blasfemia porque decía que Dios era su padre. 4. Además, ahora estaban furiosos con él por su último discurso de amarga condena, pronunciado ese mismo día en el templo como punto final de su sermón de despedida. El Sanedrín, después de haber decretado formalmente la muerte de Jesús y emitido órdenes para su arresto, levantó la reunión este martes cerca de la medianoche, después de decidir una convocatoria para las 10 de la mañana siguiente en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, con el propósito de levantar las acusaciones y someter a Jesús a juicio. Un pequeño grupo de saduceos había llegado a proponer que dispusieran de Jesús inmediatamente el asesinato, pero los fariseos se negaron firmemente a estos procedimientos. Esta era, pues, la situación en Jerusalén y entre los hombres en este día lleno de acontecimientos, mientras, escuchen, vastas huestes de seres celestiales contemplaban esta dramática escena en la tierra, ansiosos por hacer algo en ayuda de su amado soberano, pero sin poder actuar porque estaban bajo la efectiva prohibición de sus superiores. Bueno amigos, ese ha sido el programa de hoy. Quise incluir a hoy día una descripción de quién era Jesús de Nazaret como creador del universo Nevadón y qué fue lo que vino a ser acá para titularse como soberano de este universo y también cuál fue la causa de que lo asesinaron. No hubo un diseño previo, no había un plan de salvación de la humanidad, no. Fue la maldad humana y el egoísmo la que condenó a muerte a un hombre que solamente vino a enseñar el mandamiento de amarnos los unos a los otros porque éramos hijos todos de un mismo padre y que además alteró de alguna manera el negocio eclesiástico que había tras la manipulación de las masas con una divinidad de terror, de miedo que era el Yahvé de las antiguas escrituras. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Chao.